Hoy son tan claras como el agüita de un manantial. Si tú quisieras, vidita mía, volver conmigo e intentar cambiar, yo te aseguro que mis caricias no volverían a lastimar. Si tú quisieras y me dejaras, podrían volver a florecer los mil jardines que guarda tu alma, que por capricho no quise ver. Si tú quisieras, luz de mi vida, volver conmigo e intentar querer, yo te aseguro que mis caricias adornarían toda tu piel. Caricias, caricias, caricias de fuego. Caricias, caricias, caricias de amor. Caricias, caricias que nacen del alma. Caricias que quieren pedirte perdón. Oh, no, no, oh, no. Tu alma que por capricho no quise ver. Si tú quisieras, luz de mi vida, volver conmigo e intentar querer, yo te aseguro que mis caricias adornarían toda tu piel. Caricias, caricias, caricias de fuego. Caricias, caricias, caricias de amor. Caricias, caricias que nacen del alma. Caricias que quieren pedirte perdón. Caricias, caricias, caricias de fuego. Caricias, caricias, caricias de amor. No, no, no. Caricias, caricias que nacen de